Nalu Faria, Red Feminismo y Economía, y REMTE, Brasil, claves feministas para otro modelo en América Latina, visiones de cambio desde la economía feminista. Estos días que estamos acá en nuestro curso y que estamos dialogando con nuestras compañeras Antonella, Cristina, Francine, podemos constatar una cosa que ya sabíamos, lo cuanto tenemos de común la situación de las mujeres, mismo que sea en países tan distintos y en realidades económicas tan distintas, pero que seguimos teniendo mucho en común de las mujeres, entre las mujeres. Y el otro es que quería rescatar, porque si vamos a hablar del tema de las claves feministas, que hoy en América Latina, por supuesto, convivimos con distintas posiciones dentro del movimiento feminista a respecto de que es una visión de cambio y a respecto misma de las agendas propiamente feministas. Yo creo que ya tuvimos un pequeño cambio en relación a lo que era el inicio de los 90, cuando teníamos en el continente todo un campo del movimiento de mujeres que estaba muy involucrado hacia una agenda muy institucional y que, por lo tanto, no tenía una visión crítica a lo que era la dinámica y el mismo el rol del modelo neoliberal. Pero yo creo que, por otro lado, si casi que hay una unanimidad en el continente a una crítica al modelo neoliberal, lo mismo no se pasa a una visión crítica más profunda al modelo capitalista y, por lo tanto, muchas veces las diferencias que tenemos están muy asociadas a una visión lo que costumbramos llamar acá de género y clase. Yo creo que más, yo voy a puntuar tres puntos como ejemplo de eso. Uno, en relación al tema de la prostitución y todo el debate de regulamentar o no la prostitución como un trabajo, como una profesión. El otro que me llama mucha atención es el tema de la trabajadora doméstica, que se ha desaparecido mucho de nuestro horizonte el cuestionamiento de la existencia de las empleadas domésticas y, por lo tanto, eso hace que no se hace un debate justamente en el nivel que Antonella está proponiendo, de que tenemos que cambiar el modelo y, por lo tanto, cambiar la forma como se hoy produce la reproducción y que es también cómo se da la desigualdad entre mujeres. Y otro tema que me llama la atención en muchos países es el tema del aborto, y que la diferencia entre nosotras reside en el tema en relación con el Estado, si es apenas despenalización o si tenemos que poner la responsabilidad del Estado. Pongo estos ejemplos para decir que justamente que hay muchos temas también que tenemos que seguir en debate entre nosotras, las feministas, por supuesto, porque cuanto más logramos unidad y visiones comunes, más fuerte podemos ser como movimiento feminista. Y, por lo tanto, lo que voy a hablar de ahora en diante es justamente lo que yo me referí al inicio de la apertura, parte de lo que estamos construyendo como lo que llamo de un campo del movimiento de mujeres en América Latina, del cual hacemos parte nosotras de la red de Mujeres Transformando Economía, hace parte las mujeres de la Marcha Mundial, hace parte las mujeres de la Vía Campesina, del LGBT Diálogo Sur-Sur y tantos otros grupos en nuestros países. Y justamente en este proceso, una de las cosas, en este proceso de, principalmente desde el final de los 90 y desde el 2000, hemos logrado reposicionar en la región un análisis crítico al modelo, involucrando sus varias dimensiones de un modelo capitalista, patriarcal, que también es racista, que también es heterosexual. Y en este proceso de resistencia, Há várias coisas que fomos construindo e eu quero me referir a três. Uma é justamente uma coisa que Magdalena também se referiu na abertura, que foi justamente visibilizar a nós, as mulheres, como atoras econômicas e nossos aportes na economia. E, por lo tanto, isso, por supuesto, significa um análise da economia que vai mais allá da esfera mercantil e reconhece não só a esfera não mercantil, do trabalho no hogar, do trabalho doméstico, de tudo que a Antonella está nos dizendo, mas também uma diversidade de experiências em nosso continente, seja da forma de produzir, de intercambiar produtos, que não está adentro da esfera de mercado. Pero también el otro punto fue la denuncia y la resistencia que hicimos a esta sociedad de mercado y justamente construyendo un análisis y consignas para dialogar con la población y con las mujeres en general sobre justo qué significaba esa sociedad de mercado y la búsqueda de mercantilización de todo, de toda y de todas y la profundización e a extensão que esse mercado estava adentrando em nossas vidas, e que, por um lado, aumentou e aumenta as desigualdades, mas também aumenta o que Antonella se referia, uma sensação de medo e de insegurança. E nossa denúncia e resistência a essa sociedade de mercado também buscou vincular as outras, não vou saber uma palavra em castelhano, por isso vou usar a palavra pata, as outras patas, como um tripé que sostiene este modelo, que é o da militarização e da deuda. E isso, eu creio que é muito importante, porque justamente pudemos fazer um debate, uma luta e uma resistência que buscou articular as várias dimensões. E o outro, também pudemos, neste processo, visibilizar como a divisão sexual do trabalho, que, por supuesto, está basada em uma separação de que é trabalho de mulher, trabalho de homem, como uma hierarquização que valora melhor, como mais, que diz que é mais valorado o trabalho de del varón, y por supuesto tiene como base ese tema del trabajo doméstico, pero buscamos visibilizar cómo la división sexual del trabajo se asociaba también a la nueva división internacional de trabajo que se fue confirmando con todo ese proceso del neoliberalismo y que para nosotras en la región ha traído varios elementos, no solo del tema de los productos de que nuestros países pasaron a producir básicamente para la exportación, todo el modelo de las maquilas, todo el modelo del agronegocio, de la exportación de frutas, de flores, de commodities, pero también a visibilizar el proceso de migración, ese proceso de migración que por un lado está servindo para resolver uma tensão do norte, uma vez que a maioria das mulheres que migram para o norte vão justamente a realizar estes trabalhos de cuidado em uma situação de tensões, também de diminuição do Estado allá, mas também do incremento da prostituição e dessa migração muito vinculada a tráfico. Às vezes é difícil separar o que é migração e o que é tráfico de pessoas em nosso continente, e muito vinculado a esse processo, à questão da prostituição. E neste processo de visibilizar este tema, também encontramos que, bajo o neoliberalismo, há um novo processo que é que, se por um lado a grande maioria das mulheres está reservado o trabalho precário, o trabalho informal, o paro, todo, há um pequeno setor de mulheres que tuvo ganancias no sentido de ter não só muitos direitos conquistados, mas também em termos econômicos, em termos de prestígio, em termos de cargos, y que eso ha puesto para nosotras una nueva situación, que es que, por, como dije Daniela Kerkua, que por primera vez algunas mujeres tienen acceso al capital por sí misma, no solo por sus relaciones de parentesco, como, como hija, como esposa, y que por un lado eso, puede, eso significa conflicto de intereses de género, como mujeres, ¿no? Entonces, creo que esos tres elementos han sido muy importantes justamente para construir un análisis crítico del modelo, pero también para buscar recuperar temas que estaba fuera de nuestra agenda y recuperar algo que alguien ya dijo acá en la mesa hoy día, justamente bajo este modelo varias cosas se banalizó, incluso se banalizó la mercantilización de las mujeres, se banalizó todo el tema de la mercantilización de las mujeres, se banalizó toda la reimposición de un patrón de feminidad entre las mujeres que impone altos costos, se banaliza que las mujeres pueden arcar con una doble, con una jornada extensa de trabajo y al mismo tiempo trabajar afuera y trabajar adentro de la casa, pero se banaliza también porque está muy ancorado en valores muy conservadores, porque nosotras también luchamos y hacemos visibilizar que esta sociedad de mercado y que la profundidad que ha alcanzado el neoliberalismo no habría ocurrido si no hubiera también ocurrido un retroceso muy fuerte en los valores, de solidaridad, y también la imposición de los valores de la competitividad, del individualismo, pero también los valores conservadores en la forma de vivir, en las relaciones personales, en las relaciones familiares. Y yo creo que justamente todo ese proceso nos ha hecho ganar la posibilidad de recolocar ese debate crítico, pero para mí una clave que sigue... una cuestión que sigue actual es que tenemos que seguir profundizando ese análisis crítico y profundizando un análisis de qué es la alternativa. Y ahora que como en América Latina, hablaba al inicio, todos decimos que hay una nueva coyuntura y que esa coyuntura está ancorada en el hecho que nosotras y nosotros, después de mucho tiempo, podemos, en conjunto, y esa es una cosa que aprendimos muy fuerte de nuestra lucha contra el ALCA, que es justamente la importancia de seguir manteniendo una alianza, no solo desde el punto de vista de los movimientos, pero que cualquier proyecto de emancipación y de liberación en la América Latina hay que tener, hay que ser colectivo. En estos tiempos, cuando el tema de las alternativas aparece, el debate de la integración, aparece como valores, como cuestiones para este modelo, temas que hemos discutido desde mucho tiempo como, como feministas, sobre todo en el tema de la economía, como de la solidaridad, de la reciprocidad, de cooperación. Madalena León escribió en un texto de ella que justamente tenemos que hacer que estos temas va más allá de la retórica, ¿no? O sea, que de hecho podemos ganar capacidad de construir un nuevo modelo basado en estos enunciados. Y nosotras hemos insistido en una cosa que... Si no cambiamos el paradigma y si no rompemos justamente con qué es esa sociedad de mercado y ponemos justamente en el centro de nuestra visión de modelo la sustentabilidad de la vida humana y por lo tanto eso nos remite no solo a repensar qué y cómo se produce, cómo se organiza la producción y cómo se distribuye, pero también a varios de los temas que ya está tratando acá. El primero que para mí es clave es el tema que Antonella trató mucho, el tema del trabajo. No solo recuperar el rol del trabajo en la producción, en toda la cuestión de la economía, en toda la producción de la vida y del bienestar. ¿Y quién de nosotras o de nosotros no escuchó en estos tiempos de neoliberalismo que no hay más empleo para todos y todas, ¿no? Que tenemos que pensar otras formas? Y cuando la gente se dice empleo, que claro, por supuesto que nosotros no estamos defendiendo apenas la modalidad del empleo, seguimos defendiendo la reforma agraria, la producción campesina, otras formas de producir, pero eso está basado en la idea que tenemos que nos conformar con el paro, con el desempleo y por lo tanto con la desigualdad y con la concentración de riqueza. Y hay estudios, por ejemplo, mismo basado en esta idea del empleo, como en Brasil hay un estudioso que siempre dice que hoy no necesitábamos trabajar más que 4 o 5 horas por día, ¿no? El nivel de productividad, de todo. Entonces, también del punto de vista concreto, nos da base para repensar ese tema del trabajo. Y por supuesto que las feministas, como ya presentó muy bien Antonella, hemos traído un gran aporte en esa discusión del trabajo, justamente por cuestionar toda la idea tradicional de trabajo solo vinculado a ese tema de la producción de lo mercantil, y también el aporte del concepto de la división sexual de trabajo, ¿no? El otro tema que también es muy, muy fuerte en la región, y creo que las mujeres tienen dado un aporte fundamental, es el tema de la soberanía alimentaria. Y nosotras vemos la soberanía alimentaria también como una resistencia, una alternativa histórica de las mujeres, no solo por el rol que las mujeres desde los tiempos más remotos cumplimos en la cuestión del descubrimiento, de la hibridación, de la selección de las semillas y de la construcción de un amplio conocimiento acumulado durante milenios, pero también porque el tema de la soberanía alimentaria plantea este conocimiento, la defensa del conocimiento de las mujeres y rechaza cualquier mecanismo de privatización de la vida. Y eso creo que es base para nosotros y nosotras pensar un nuevo modelo en América Latina, pero también pensamos la soberanía alimentaria trabajando esto, el aporte y el reconocimiento de las mujeres ahí. La tercera clave que hemos trabajado mucho es el tema de la soberanía y la autodeterminación y autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Y en esto hemos discutido el tema del derecho de las mujeres vivir sin violencia, el tema de las mujeres tener derecho de elegir y de decidir sobre la maternidad, y eso incluso implica en el tema del aborto, pero también está ahí el tema de la familia, el tema de la sexualidad y el tema justamente de reconocer, por un lado, que nosotras, las mujeres, no queremos ser vistas como un miembro de una familia, pero como un sujeto, una sujeta y una autónoma en la sociedad, así como queremos que se reconozca que hay una diversidad de modelos de familia y que no hay solo la familia monogámica, heterosexual. Pero en eso, lo que yo quiero plantear justamente es que estos temas no pueden seguir siendo vistos como un tema de las mujeres. Es sí, nosotras las mujeres, nosotras desde el feminismo, que lo trajimos a la agenda pública, que lo trajimos a discutir, porque sabemos lo que significa eso, pero tenemos que alcanzar que tanto que la violencia contra las mujeres sea considerado algo inaceptable en la sociedad y que el tema de luchar contra la violencia sea de todos y de todas. Y eso digo particularmente también porque es una demanda nuestra junto a nuestros movimientos, a los movimientos que participamos. Porque una de las características nuestras en este proceso es que nosotras como feministas nos involucramos en los movimientos más amplios, sea por la reforma agraria, sea contra la militarización, sea contra el libre comercio, pero cuando trajimos para el debate estas agendas, ahí no es una agenda consensual, ahí es una agenda de las mujeres, cuando es una cosa que está en la base de la vida de todos y de todas. Entonces, y en todos nuestros países hemos visto justamente el fortalecimiento, por ejemplo, de sectores pro vida se llama aquí también, de sectores pro vida y que hacen toda una ofensiva sobre las mujeres, buscando cada vez más culpabilizar a las mujeres. En el caso de Brasil, yo comentaba otro día con Magdalena que durante la visita del Papa este año, se armó y los profetas hicieron un acto, pero el Papa fue tan ofensivo, yo digo que llegó al nivel de insultos, ¿no? Porque fue un discurso tan conservador, tan agresivo con las mujeres, pero tan agresivo no solo con las mujeres, por ejemplo, también con el ejercicio de la sexualidad, que la reacción de la gente, no es solo la relación de los movimientos, la relación de la gente común fue de rechazo, porque fue una cosa que llegó al nivel del insulto y se pasó una cosa que nos sorprendió, que incluso el gobierno brasileño se manifestó que como una visión de Estado laico, ¿no? Entonces, sí, el Papa en Brasil y todo el debate en un determinado momento entre el gobierno y la Iglesia, y el gobierno, tanto a través del presidente Lula como a través del ministro de la Salud, defendiendo el Estado laico, ¿no? Pero eso es y eso, claro, creó todo un debate en la sociedad pero lo que quiero decir también es que en este proceso, como hay una disputa, y cuento eso de Brasil, pero que puede ser que en los otros países pasa distinto, otras iglesias que quería disputar con la Iglesia Católica, las iglesias adventistas, no sé, empezaron a tener un discurso favorable a la legalización del aborto, incluso a abrir espacio en su canal de televisión, ¿no? Pero por una disputa de audiencia con la Iglesia Católica. Pero por otro lado, eso trae duda a la gente, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿O qué quiero decir? Que más una vez para nosotras es de suma importancia que los sectores de izquierda, que los sectores que hoy día están luchando para cambiar la América Latina, hay que se comprometer con este tema y hay que dejar de convivir con la hipocresía como si el aborto fuese problema de otro, que yo no conozco, o que la violencia no es un problema que toca a mí, cuando no es verdad, cuando es un problema que está en la base de la vida de todos y todas. La cuarta cuestión es que quiero plantear como clave es justamente la importancia de recuperar el rol del Estado como un Estado público y como un Estado que tiene que garantizar los derechos universales, los derechos sociales, los derechos individuales conquistados en la lucha y que tiene que ser un Estado que realmente actúe para que se construya igualdad y, por lo tanto, que actúe para destruir las cuestiones que nos traen desigualdad. En este punto es muy importante también plantear la importancia de que para nosotras no basta adentrar en la institucionalidad que ahí está, porque a lo largo de los años 90, en los llamados procesos de democratización de nuestros países, se ha construido toda una institucionalidad y que hoy día muchas veces lo que se ve es cómo participar de esa institucionalidad y muchas veces perdimos la visión crítica de ese modelo. Y voy a referir a un punto que es muy fuerte en el movimiento de mujeres, que es el tema de la paridad. Por supuesto que yo no estoy en contra de la paridad, estoy a favor de que las mujeres participen en igualdad de condiciones, pero, y es interesante porque en todos los países la discusión pasa lo mismo, ¿no? Que también tenemos que cuestionar qué modelo, qué sistema político está instalado y qué cambios tenemos que tener en el sistema político y en el Estado para que haya de hecho un efectivo proceso de democratización, incluso de las tomas de decisiones en los más variados temas. En Brasil, por ejemplo, hay conferencias para discutir políticas públicas, sobre todo salud, medio ambiente, educación, nunca hubo, mujeres, antirracista, pero no hay una conferencia para debatir el tema de la economía. Eso no hay, ¿no? No hay una conferencia para discutir el tema del presupuesto. No, eso no hay. Entonces discutimos los como si fuera la agenda específica, pero no discutimos cómo y no tenemos poder para influenciar en cómo se va a tomar las decisiones para garantizar que la salud realmente sea efectiva, para que la educación realmente sea efectiva, que para que las decisiones que vamos a tomar en la conferencia de las mujeres realmente se pasa. Todo ese tema de la toma de decisiones para mí es muy importante. Y por fin, apenas remarcar que para construir nuestras demandas y nuestras reivindicaciones y nuestras proposiciones como mujeres no se agota en lo tema de las políticas públicas. Hay toda una gran cantidad de cambios que son de las relaciones y de las prácticas sociales, que es del nivel cultural, del nivel simbólico, pero que también hay que ser tomada en cuenta por las instituciones y hay que hacer un debate. Lo mismo, ese tema que hablamos del trabajo doméstico y del trabajo de sustentabilidad de la vida, si no es un tema que vamos a debatir, que va a ser parte de los procesos de discusión y de decisión, por más que muchos cambios en este nivel no se decreta por ley, no. ¿Cómo voy a...? No hay como decretar por ley que en una pareja heterosexual tenemos que hacer la mitad del trabajo. No es, de nada va a resultar si aprobamos una ley. Eso que hace un cambio de transformación de las relaciones, de las prácticas cotidianas, ¿no? Y pensando este tema de cómo vamos entonces nos organizar para eso y cuál es el rol nuestro del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Yo creo que una cosa que hemos trabajado mucho y que tenemos que seguir trabajando es la importancia de tenermos nuestro espacio como movimiento de mujeres, nuestro espacio de organización autónoma y de movimiento de mujeres, y tener un movimiento que llamamos de movimiento autónomo de mujeres no significa no se relacionar políticamente con los otros movimientos, con los otros sectores. Pero nuestra visión de movimiento también sigue muy importante actuar en conjunto con los otros movimientos para justamente lograr esos procesos de cambio más general. Y por fin creo que hoy día, como por más que definimos que nuestra agenda sigue siendo una agenda de resistencia, pero también de construcción de propuestas, está colocado que tenemos nuevos desafíos en este momento en términos de espacios de participación, tanto a nivel para competir, ¿no? Para disputar nuestras propuestas, nuestra visión sobre recursos, pero también de nuevos espacios de incidencia que muchos en el momento anterior no estaban, o que si estaban no tenía mucha efectividad. Entonces, hoy día hay construcción de nuevos espacios de incidencia, de nuevos espacios de diálogo entre movimientos y gobiernos para producir políticas que creo que nosotras mujeres, como movimiento de mujeres, debemos estar y que nos ponen nuevos desafíos en términos de elaboración, en términos de proposición, y que creo que tenemos que, de hecho, nos poner esto como una tarea para el próximo periodo. Bueno, muchas gracias.